mitad de la calle, entre bocinas y ruido de escape, indiferentes al paso del mundo, se abrazan. Luego se cruzan con una mirada, en realidad no hacen falta palabras, hay una chispa flotando en el aire, se besan. Como dos niños en loca carrera, saltan y caen sobre la vereda, y desde el suelo mirando hacia el cielo, ríen. Besamos, cuánto, y que no te abrazo en mitad de la calle.